y en algunos casos, en algunos espacios quedamos sin voz. Eso hace que efectivamente Venezuela quede como que mientras actualizamos, mientras modificamos nuestra situación, mientras arreglamos la situación de Venezuela en el marco del espacio de integración, prácticamente quedamos en el aire. No estamos y no estamos. La situación actual del país en el marco regional del gobierno, no el país, del gobierno, es de absoluta precariedad. Los apoyos internacionales en la región hace rato que los perdimos o que los perdió el gobierno, porque el gobierno venezolano siempre ha estado apoyado, el pueblo venezolano siempre ha estado apoyado por las instituciones democráticas, y eso ha hecho que efectivamente la política internacional del gobierno tenga una distonía. Una cosa es lo que piensa quienes están en el poder, Maduro y Delcy Rodríguez, que se creen todavía que están enarbolando la espada de Bolívar por América Latina, y otra cosa muy distinta a lo que está sucediendo en la realidad, cuando todos los países, especialmente los de la región, están reclamando más y mejor democracia en el país.